Y le doy ahora la palabra a, Regina. Regina, ¿te quieres presentar tú, por favor? Muchas gracias. Yo soy Regina Tamés, soy abogada feminista y recién nombrada directora del Grupo de Información de Reproducción en el Jirajico. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer la invitación a Debate Feminista y en particular a Marta, con quien nada más por el intercambio de un par de correos para explicarme el objetivo de estas mesas he aprendido realmente muchísimo. Y también por otro lado me ayudó a profundizar mi miedo a estar en esta mesa sin haber sido de las feministas que participó desde el inicio en este movimiento, ¿no? Pero realmente mi felicitación y mi agradecimiento es muy sincero. Me siento muy honrada de hacer parte de este panel, tanto por las personas que lo integran como por el hecho de poder compartir reflexiones con ustedes, a pesar de no haber participado en el origen del movimiento feminista. No había nacido. Me hubiera encantado. Pero bueno, no participé, pero sí participo. Soy feminista y represento otra generación. Y he tenido la suerte de contar con el acompañamiento en mi carrera y también en mi vida con feministas muy importantes, de las cuales tres, te digo, diría, las más importantes están aquí hoy: Ana Luisa, Marta y María Consuelo. Que eso para mí ha sido una gran, digamos, transformación en mi vida. Yo he leído sobre los resultados del movimiento, pero principalmente me ha tocado vivirlo. Soy de las beneficiadas por sus logros y sus éxitos, y hoy estoy frente al reto de buscar nuevas maneras de seguir articulando el movimiento y fortalecerlo frente a los nuevos retos que se nos plantean. Igualmente, me ha tocado seguir participando en espacios permeados de misoginia y enraizados en esquemas patriarcales. Cuando pareciera que estamos alcanzando una meta, se acercan y se crean nuevos retos. Estoy frente al reto de romper con mi disco duro de 18 años de educación católica y poder disfrutar mi sexualidad, con el disco duro de poder ser profesionista y no sentir culpa de dejar a mi hijo. En fin, son un montón de retos que siguen vigentes después de tantos años. Frente a la pregunta de qué desató, pues yo pienso que desató sin duda una nueva forma de pensar, una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de ser mujer. Y en mi caso en particular, y lo que me gustaría compartir con ustedes también, es cómo lo he vivido yo desde mi carrera profesional. Como les decía, yo soy abogada y principalmente me he dedicado a la defensa de los derechos humanos. Cuando inicié en ese, digamos, en esa rama del derecho, yo estudié derecho por un lado porque mi papá me obligó a estudiar una carrera seria, ¿no? Raro siendo mujer, pero bueno, yo quería ser actriz y era más fácil convencerme de que el derecho podía ser algo más redituable. Y yo, bueno, pero no sabía que existía la posibilidad de derechos humanos que no es tan redituable. Pero sí, yo estudié derecho por el tema de la justicia y por poder aportar algo a esta sociedad. Pero curiosamente nunca estuve en ningún contacto con el feminismo durante toda mi formación en la Escuela de Derecho. Yo creo que en los textos tradicionales del derecho poco se habla de la lucha que han recorrido las mujeres para ser reconocidas como sujetas de derecho. Y apenas son pocos los años que somos reconocidas como humanas y como sujetos de derecho, pero yo creo que hasta el día de hoy cuando se enseña el derecho es algo que está totalmente ausente y es algo que, digamos, es un reto en el que estamos trabajando, pero es complicado. Cuando yo me acerqué al derecho internacional de los derechos humanos, pues siempre pensé como que el derecho eran pues reglas imparciales, capaces de lograr objetividad y neutralidad. Y sin embargo, esta última cualidad de la neutralidad es la que me parece que ha impedido que los derechos de las mujeres sean respetados y protegidos en su totalidad. El derecho internacional de los derechos humanos, al igual que otras ramas del derecho, cosa que es paradójico porque uno de los principios fundamentales de este derecho es la supuesta universalidad y más de la mitad de la población estaba fuera de esa universalidad, siempre estuvieron también enmarcados dentro de este sistema patriarcal. Y la verdad es que nunca fueron y siguen siendo, pero no del todo, efectivas para reparar las desventajas e injusticias que experimentan las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Una de las cuestiones con las que me enfrenté, además de que no leí nunca textos feministas y en la carrera tampoco me pregunté si el delito de aborto, por ejemplo, tendría que ser eliminado y declarado inconstitucional, Lo que sí fue, digamos, el parteaguas en mi vida fue un día de pura casualidad escuchar una conferencia sobre el caso de una niña en Baja California que la habían obligado a ser madre. Y fue el caso Paulina, que fue el acercamiento que tuve con Jire. Y la primera lectura que yo hice del expediente, después de que me parece poco profesionalmente, me contrataron sin saber cuál era mi postura sobre el tema, no en Jire, en otra organización que estaba apoyando a Jire. Yo leí el expediente, inmediatamente culpé a la madre de que ella se había desistido de la decisión y que, digamos, no había violaciones a derechos humanos, ¿no? Esos tantos años de estudio del derecho, maestrías y tal, para leer un expediente y volver a caer, digamos, en los esquemas en donde inicié. Pero por suerte, después de varias lecturas y discusiones con otras personas mucho más inteligentes que yo en ese sentido, Paulina, digamos, marcó mi vida y marcó la diferencia para utilizar el derecho de una manera sí integral, una manera de vivir los derechos humanos en donde el reconocimiento de los derechos humanos está permeado por el feminismo. Y por eso me parece que el que desató en el tema puntual de derechos humanos, que es el que yo he trabajado, me parece que lo que ha desatado es asombroso, ¿no? Está invisible los logros que han tenido el feminismo y también en particular el mexicano en todas estas conferencias internacionales de la mujer, en la adopción de tratados internacionales, y lo digo invisibles por el movimiento tradicional de derechos humanos, que es desde donde yo vengo, pero en realidad, digamos, yo algo que amo y que es un poco loco, pero un artículo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, tiene un artículo que es que no hay manera de que el movimiento tradicional de derechos humanos no vea que este artículo estuvo propuesto por las feministas y que trabajaron en la adopción de este artículo, que tiene que ver con la obligación del Estado de, por aquí lo tengo, de romper con los esquemas patriarcales, con romper con estereotipos. O sea, ese no es un discurso nada más del feminismo, está plasmado en un artículo que tiene consecuencias jurídicas y que yo me preguntaría qué está haciendo el Estado hoy en día para dar cumplimiento a ese artículo, que es algo formal, pero que en realidad realmente fue para mí es un artículo que refleja dentro de mi carrera todos mis ideales, ¿no? Yo creo, no tengo mucho más que decir, creo que la separación de estos movimientos ha sido como gran parte de mi lucha y que he estado acompañada por estas tres feministas que les mencionaba. Creo que se han logrado muchas cosas, ya ahora hay un reconocimiento también de, por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema de derechos humanos, que no son temas solamente temas de las mujeres o del feminismo, y que eso es sumamente importante y creo que se destacó y se desató simplemente por gente como ustedes. Y acabar con una reflexión que a veces me causa alegría y a veces me causa coraje, con un montón de las personas con las que trabajo, se presentan siempre abogadas como defensoras de los derechos de las mujeres. Y muchas veces en ocasiones también se deslindan diciendo que no son feministas, son defensoras de los derechos humanos. Entonces, obviamente mi frustración viene del desconocimiento de todos estos logros y que hoy se dicen defensoras de derechos de las mujeres porque hubo todo un movimiento que logró que las mujeres fueran sujetos de derecho. Y obviamente mi alegría viene de que independientemente de su falta de identidad con el movimiento, que bueno, sería lo ideal y que estamos tratando de sumarlas, o de su ignorancia del feminismo realmente, pareciera que estamos luchando por los mismos objetivos, ¿no? Que al final es garantizarle a las mujeres todos sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, gracias por hacernos compartir la mirada de una abogada que no se inicia como una feminista, pero que va asumiendo las causas del feminismo y que estoy segura que desempeña un papel muy importante en defender.